Estamos participando con el chango Víctor Hugo Vieira en una obra que se llama Los pájaros cantan en griego en el Teatro Cervantes. Es un estreno del autor chileno Marco Antonio de la Parra con dirección de Carlos Gianni. Estamos en el Teatro Cervantes, que es tan mágico ese teatro. Hay duendes ahí que acompañan, que a uno lo envuelve, es muy grato. Y esta obra la estrenamos en el interior bajo el proyecto que tiene el Teatro Cervantes Federal, que fue una experiencia muy rica porque, bueno, la gente en el interior, en distintas localidades del interior, la recibió realmente muy bien, fue muy emocionante. Ahora estamos acá, en el Salón Dorado, y la obra es un homenaje que le hace el autor al boom latinoamericano de la literatura. Entonces está enmarcada con ese tema y sobre todo con una relación de dos escritores. El escritor quiere trascender a esos gigantes que eran como García Márquez y todas las personalidades que formaron ese boom. Imagínate que un perdedor, así que más o menos está narrando todo ese conflicto personal y también con la mujer, que es una escritora, que está un poco en la sombra de él, que finalmente también es la que realmente le escribe su obra. Y es una historia también de amor, de contrastes, de amores, de pasiones, de odio. Bueno, esas cosas que pasan en el amor, que es difícil traducirlo, ¿no? Así que bueno, nosotros estamos muy entusiasmados y con mucha pasión haciendo este espectáculo y queremos encontrarnos con el público acá, con la oportunidad y con muchas ganas de que ese encuentro sea vital y grato para ambas partes. La obra la estamos haciendo los viernes y sábado 19 horas y el domingo 18:30. Los esperamos y gracias, Julia.